esperé, cuánto fui detrás de ti. Cada vez que me mirabas, yo pensaba que eras para mí, para mí. Vístete de color romántico y serás protagonista en mi película. Cántame tu propia música, hoy estás aquí. Con el corazón de fiesta, deja que un corazón de artista no se ve lejos sin una dirección. Hoy he vuelto corazón de fiesta y me quiero enamorar a costa. Brindemos juntos por el amor. Lágrimas lloré, cuántas noches esperando que tu amor llegara para mí, para mí. Vístete de color romántico y saldrás a toda plana en mi periódico. Cántame tu propia música, hoy estás aquí. Con el corazón de fiesta, deja que un corazón de artista no se ve lejos sin una dirección. Hoy he vuelto corazón de fiesta y me quiero enamorar a costa. Brindemos juntos por el amor.